Dentro. Mi padre me llamaba abogado de los pobres. Abogado de los Sí, pobres. sí. ¿Y alguna vegada has volgut ser ric? No, eso nunca. No, No. no, de verdad no. No solo que no he querido, no, es que me daría asco ser rico, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, porque no, porque te desvía de la realidad, ¿me entiendes? Porque ya empiezas a comprar, empiezas a comprar las cosas, lo que Voluntades. te, voluntades las y cosas, y ya te haces una especie de caparazón y ya te alejas de la realidad. Y O sea que yo el dinero lo justo para vivir y nada más. De verdad, no quiero tener dinero. Yo sé, yo tengo dinero pues para vivir 2 o 3 meses de por coll, té dos delante, o tres mesos de coll. sí, por delante. Però no Pero si tens tuviera què? más dinero, ya no sé, Però no no me haría tens por, gracia. No. Paco, no tens por, 2 o 3 meses solo. Sí, bueno, pues sí, claro. Bueno, y después ya veremos. Soy optimista. Ets optimista, això Sí, és sí. la Un força. gran optimista, de veritat, ¿eh? Sí, la Porque força de siempre, l'optimisme. ¿cuántas veces me he encontrado? Bueno, pues oye, ¿y mañana qué? ¿Y mañana qué? Y quedarse sin dinero y no tener nada. Y de repente, pum, ahí, no sé, parece Un algo. un algo que viene y sabe que en la situación que estás y te rescata y te sale un contrato y sí, ¿verdad? Y ya está. Sí. Y hasta Bueno, ahí. y uno tiene también sus principios, porque yo me acuerdo que con el 92, por ejemplo, era el 92, yo estaba en Madrid, estaba en el 92 y había en Madrid, Capital Cultural, 92. Ah, sí, perquè aquí fèiem Barcelona, els Jocs Olímpics i es van Juegos inventar Olímpicos, això, sí. 92. No res, No això de sé què, Madrid, res. 92. El 92, 92. Estava hasta la Sevilla corni. també, sí, els hi Sí, van Sevilla inventar l'AVE i també. tot aquell xou, sí, Exactament, tants anys. 92. Sí, Sí, pues, no hi anava ningú, però és igual, els de l'AVE, sí. està hasta la coronilla del 92. I entonces me Sí. llama y estaba así, a dos velas, Y sin contratos ni nada. Y me llama uno de Valencia, un amigo, y dice, oye, Paco, dice, estamos organizando un festival en Valencia, un festival internacional, no sé qué, no sé cuánto, y además está con buen presupuesto, y todo, y digo, anda la leche, mira, Dios aprieta pero no ahoga aquello, ¿no? Y bueno, estoy salvado, me dije, estoy salvado, por lo menos un mes o dos ya tengo para vivir. Y me dice, y se va a llamar el Festival Internacional 92. Y le dije, pues mira, pues no lo hago, no lo quiero hacer. Y dice, ¿por qué? Porque si se llama 92, no, estoy harto ya del 92. Ya, O es un sea, motivo, y sí. entonces me pasó, dice, no, ¿estás loco? ¿Qué? No sé, si está muy Con lo bien que vas a pagado, ganar mira, aquí, lo que me ha costado, aunque claro, me paguen millones, no sí. lo hago. Y entonces, pum, le cuelgo, y después de que le colgué, empecé a ver, de verdad, empecé a ver pollos, patatas fritas delante de mío que pasaban delante mío. Es boig. No, de verdad, ¿eh? Y filetes, y yo mismo por dentro decía, que serás idiota, Sí. me cago en la leche. Sí, pero seré idiota, pero estoy contento de haber reaccionado I no el así. van fer. Y no I lo los hice. pollos, i No los lo hice, filetes, i les exactamente. Y no patates sé qué, frites. exactamente. Y después salió otra cosa por ahí, bueno, y aquí estoy, I me aquí està, i salvé. la Marta ve, i dimecres al Palau. Però Exactamente. si s'ha d'actuar en algun municipi on governi el PP... No, eso ni hablar. No, claro, Eso no. ya me entenc, ja. Eso Sí, jamás me verás sí, sí. cantar para el PP ni para el PP. És contrari als teus Sí, principis. exactamente. Sí, sí, No sí, sí. vas. Sí, no, no, no voy. Ya. Y el jeque de la Arabia Saudita, Allah Maddallah, me Ta, puede ta. proponer todos los millones, pero no iré a cantar para ese señor. No, no. Perquè tu ets coherent. No sé si es coherente o sí, coherente, sí, Sí, ¿no? sí, sí. Tengo esos principios, sí. Molt bé. I...